para el futuro. Le sigo pegando duro, sigo número uno. Moda en el puro, dinero en la mente. Rifando pa' mi gente por todo el continente. Cambia el ambiente cuando llego. Directo de San Diego, tu ruca se queda viendo. Sigo moviendo unidades en cantidades. A mí me vale que me busquen los federales. Criminales, yo y mis carnales. Con un fierro cuando vago por las calles. Antes que nada me pagan o no me muevo. Las luces se te apagan, dispara si tienes huevos. El mero mero te espero en donde quieras. Primero cuenta dinero y luego hacemos cuentas. Aquí me encuentras, pararme no pueden. Eres cosa fácil, tu estilo se muere. Tanta pinche pregunta, pura mota flota en mi mente. De receta, pura cajeta. La pura neta, a sombra le vale madre. Si es que apunten y jalen, si no es mejor que se callen. Shit, pasen el toque, no quiero que me provoquen. Porque soy un lobo en el bosque en la noche. En un coche desconocido, no hago ruido. Voy cuando estás dormido. Mis enemigos no tienen chance. Chinguen a su madre, aquí estoy, que tranza.